y un acuerdo judicial que está plasmado en un documento en donde sale el nombre de los abogados, los hermanos Cuicas y el señor hermano de Hugo Díaz. Por lo tanto, quiero decir acá que lo que yo quiero plantear es que no terminemos de mentir. Ya, pero no está ahí la verdadera razón. Por ejemplo, que ningún personero del Moatima quiera debatir con usted, habiendo sido usted puesto como testigo por el Edmundo Pérez Yoma, ministro de Interior, que era su jefe, digamos. Claro, mi jefe era presidente Bachelet, claro. Pero aquí hubo un error por parte de los abogados de Pérez Yoma, porque a mí no se me consultó, apareció mi nombre, pero yo nunca llegué a testiguar porque el acuerdo llegó antes entre las partes. Nunca se llegó a un juicio. Jamás se mandó a llamar a los testigos ni se presentaron los escritos porque se llegó a un acuerdo. Y ese acuerdo está en el documento oficial que yo se lo entregué a usted, don Hernán, para que lo leyera, que hoy día no lo trajo. Y que quiero decir con mucha claridad que se mintió durante 3 años. Y yo quiero dar que Hugo Díaz dé una explicación, que efectivamente cuál fue el acuerdo que llegó con Pérez Yoma. Llama 71. Sí. Sí. A ver, está en este momento. Sí, sí, puedes llamar al 71-21-22. ¿Ya? Ya. No, sí está. A ver, es Hugo Díaz Tapia quien está intentando, dice, llamar y no entra la llamada. Está habilitado el teléfono para Hugo. Y que pueda dar a conocer, ya que fue, digamos, mencionado acá. Y me parece que llame, que conversemos sin consigna, con la claridad de los hechos, con la seriedad de dos personas adultas, porque yo tengo que, en definitiva, aclarar esta situación, y tú lo sabes, Hernán, que tú tienes en tu poder el documento. Bueno, me imagino yo que, de conocimiento, casi público. ¿Está Hugo? Cortó, ya. Bueno, de todas maneras, quiero con esto zanjar la situación, y aclarar todo este sinsabor durante años. Y yo, en lo personal, después de mucho tiempo vine a dar la versión respecto por qué aparecía mi nombre. Efectivamente, aquí fue una desinteligencia de los abogados de Pérez Yoma. Eso a mí no me condena nada, porque yo aquí estuve con los campesinos durante todo el tiempo y Hugo Díaz fue uno de los mejores colaboradores que tuve. Bueno, ahora sí, estamos con Hugo Díaz Tapia. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Hernán. Bien, estoy escuchando nuevamente el oportunismo de Julio Trigo y la cobardía, porque no puedo decir esa cosa, de plantear que en un juicio en contra de Pérez Yoma, que se le llamó David Goliat, se le olvidó a este hombre que, aparte de ser testigo, yo declaré 32 minutos en tribunales y repetí los mismos dichos que el ministro del Interior roba agua. Eso está grabado, hay un video, él no se presentó, no conoce. Entonces, no conoce porque en ese momento no sé a qué acuerdo llegó con su patrón, con Pérez Yoma. Yo soy trabajador independiente, no obedezco a patrones. Hugo, Julio Trigo anda exhibiendo un documento en el cual señala que hubo una conciliación al momento de... las después partes. De la declaración mía en los tribunales en el 2008, el abogado de Pérez Yoma planteó que, escuchando las versiones argumentadas y con documentos del querellado Hugo Díaz, la parte querellante desiste de la querella. Así, desiste de la querella. Julio Trigo, no sigas mintiendo más, por favor. Ponte los pantalones, weón, que fuiste gobernador. Y como gobernador trata de dejar una imagen, mira que está destruyendo la política. La política en este momento necesita de hombres honrados. Yo no tengo inversiones, ¿y por qué desembáis la duda? ¿Qué es lo que ha corrido ahí? Si ha sido dinero. Ven a ver mi parcela como si... Y en las condiciones que estamos viviendo los pequeños agricultores. Entonces, si algún Moatima, porque a mí no me han invitado, no quiso ir a discutir contigo, yo me ofrezco para que la gente entienda de verdad que hay gente que está haciendo política cochina, sucia. Te interrumpo un minuto. Sí. Hoy día en el Facebook, Luis Soto me señaló que Moatima no se iba a sentar junto a Julio Trigo para discutir este tema y otros relativos a la situación del agua en la provincia de Trigo. Julio Trigo está mintiendo y yo tengo todo el derecho de enfrentarme con él para tener una discusión franca, calmada, tranquila, porque de verdad que los nervios duelen cuando no voy a entrar la llamada viendo un hombre que le está mintiendo a la ciudadanía. No le hace con el cargo que él tuvo, no hace efecto. Porque si es por calumnia, yo puedo decir claramente cómo compré una casa Julio Trigo en Los Molles. Y puedo... Debe ser su trabajo, correcto, me alegro que surja, pero aprendamos a ser hombrecito, pues. Porque unas cosas tiradas de esa manera, Julio Trigo, no corresponde a un político. Ahora, va a contestar Julio. Sí, va a contestar Hugo, mantente en línea, por favor. A ver, yo, pero yo lamentablemente, yo sé que se siente ofendido Hugo Díaz, no estoy calumniando ni mintiendo. No, escucho. Y que el documento lo tienes tú en tu poder, que lamentablemente no lo trajiste, Hernán, en donde yo solamente leo una situación en la cual hay una conciliación entre las partes. Entonces yo, Hugo, pero salí... Pero es eso y nada más, hay que decirlo, quiero... todo lo demás son interpretaciones. No, lo que yo quiero decirle a Hugo, que diga cuál fue la conciliación. Eso es todo lo que le estoy pidiendo a Hugo, de ahora que me quiera ofender y que me quiera decir hasta garabato es cosa de él. Pero yo no lo voy a insultar, miedo, solamente... Pero yo me tuvo miedo... de que la olla se destapara, porque aquí hay globos de agua y tú lo sabes, y cada vez que se denuncia a un ladrón tú estás siempre defendiendo al ladrón. A ver, yo conozco, lo que, pero déjame terminar, Hugo. Estar al lado de ellos. Y yo, Hugo, conozco, Hugo, muy bien un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, mira, Hugo, yo no te voy a ofender porque no es mi estilo, y cuando tú quieras nos lo sentamos aquí haciendo. Y donde no estás, no, Hugo, a ver, Hugo, a ver, Hugo, estás haciendo ofensa. Pero Hugo, no te estoy ofendiendo, porque solamente estoy hablando de un documento oficial, y que justamente tú desde Petorca hasta La Ligua dijiste cosas de mí en muchas asambleas. Yo guardé silencio por el respeto que te tengo, nunca dije nada de ti, pero tú hablabas de que yo la verdad, déjame terminar. Que te yo más puedo hablar ante la declaración. ¿Puedo? Mía, porque sabía que yo tenía la razón y dije la verdad. Bueno, en tribunales y todo el mundo lo sabe. Bueno, pero no, como tú así? Como tú en varias oportunidades tocaste mi nombre, yo tengo todo el derecho a hacerlo una vez que tengo un documento oficial. Yo no estoy mintiendo ni estoy calumniando a nadie. Estoy solamente leyendo un documento en el cual es oficial, y yo quiero saber cuál es el acuerdo que llegaste con él, porque ningún querellante, cuando se siente ofendido... Ya, va, dejemos... Perdón, para terminar. Se no siente ofendido, acuerdo, va a quedar contento mentir. Cuando le insisten en la ofensa déjate que le propusieron. Duda, no hay ningún acuerdo. Lo que hay es que la parte que querellante... desistió de la querella textual, escrito en documento, sábelo, y lo juntamos los dos en la radio y vamos a discutir. Está claro. Perfecto, cuando está claro, Hugo, desistió de la querella. Pero yo quiero saber por qué desistió. Desistió porque si le muestro todos los documentos, Pérez Lloma no tiene ningún litro de agua en forma permanente, lo tienen en forma provisional. Y el código de agua dice lo siguiente: se podrán entregar derechos provisionales siempre y cuando no dañe a terceros y que hayan excedentes. Está dañando a medio mundo y no hay ningún excedente, el río está seco. Hugo, cuando entonces, tú quieras... Esos derechos son ilegales. Una pregunta, sí, una pregunta para Hugo. Claro, ¿qué pasa con Pérez Lloma? Sí, respecto a esto mismo, ¿te viste obligado posteriormente a salir públicamente a reconocer de que hacías un retracto de lo que tú habías dicho? Hernán, tú... Yo por lo menos no lo conocí. Nunca escuché retractarse a Hugo Díaz de lo que había planteado. A mí me dijo muchas veces Pérez Lloma por intermedio de un abogado, un Luciano no sé cuánto, del Ministerio del Interior, que fuera a un radio y yo pidiera disculpas y él levantaba la demanda. Y yo dije, el que demandó fue Pérez Lloma. Y que llegue al tribunal y que me demuestre que no robó agua. Nunca he pedido disculpas. Fui a tribunales, en público, lleno el tribunal, más de 1,000 personas, y dice, el ministro del Interior roba agua, así, con esas palabras. Bueno, entonces, está clarísimo. Creo que bueno, el documento entonces... Hoy día, ¿por qué acusan a Rodrigo? Porque dijo que Pérez Lloma usurpa agua. Entonces, y la multa que le pasó la DGA ahora a Pérez Lloma, Rodrigo Mondac dice la verdad. Y vamos a discutir la verdad. Y no sé cuánto tiempo los demoraremos, pero estoy de acuerdo con Walker. Los ladrones a la cárcel. Hagámoslo así, pues, para que se solucione de una vez por todas, que hay gente que sufre en consecuencia de aquellos poderosos que son capaces de abusar y robar hasta que no tienen límite, mientras que la gente no tiene un agua para tomar. Por lo tanto, ¿habrá que esperar las resoluciones de los tribunales o se va conformando una nueva realidad, se reconstruye una nueva realidad acá en la provincia de Petorca. ¿Van a sumar otros actores? Tenemos una asamblea, Hernán, tenemos una asamblea de Modatima el día 26, el sábado en el Domingo Ortiz de Rosa, y eso va a ser a las 4 o 5 de la tarde, más o menos, y allí vamos a discutir el tema, todo el apoyo para Rodrigo, y vamos a pedir el apoyo de toda la ciudadanía, porque el tema del agua no es solamente de Modatima. Respecto a la amplitud de la convocatoria, porque si hay mucha gente que simpatiza con el tema, algunos señalan, y aquí Rubén ha dicho claramente que hay una tendencia hegemónica, es decir, a tomarse el tema sin dejar que otros actores también planteen. ¿Estás de acuerdo tú con esa posición? Lo que pasa es que Modatima le han tratado de pegar como que la conducción es comunista, y la verdad es que el único militante comunista de Modatima soy yo. El resto es gente independiente, gente a lo mejor que piensa en forma izquierda, hay gente que no tiene ningún partido, y de hecho, si Rubén lo ve así, yo quiero decirle a Rubén que no, que se integren. Rubén, conteste. Esto es para todos, no es para eso. Sí, Rubén, pues sí, ustedes estamos aprovechando acá de transparentar. La verdad es que, a ver, yo... Con los deudores habitacionales, gente que está sufriendo un problema de educación. Así es, de en salud, el tema... Sí, pues en ese tema, por ejemplo, se ven bastante abandonados los deudores habitacionales. Bueno, Rubén, la verdad es que yo no tengo temas personales ni con Hugo ni con Modatina en general. Yo lo que he dicho siempre que yo valoro una cantidad de temas que ellos han puesto sobre la mesa, como también discrepo profundamente de la manera como ellos han operado. Yo estuve en el primer cabildo abierto, valga la redundancia, que se hizo un cabildo donde ellos hegemonizaron la palabra en 85-90%. En suma, se tomaron una buena iniciativa que era abierta para todos. Ellos la condujeron, ellos hicieron todo un esbozo tecnológico de la problemática. En consecuencia, que el problema en ese entonces no era el problema rural, sino era un problema netamente urbano de Cabildo. Nosotros un mes antes habíamos lanzado el tema del Comité de la Defensa por los Derechos del Agua, cuando veíamos que el ESVAL no estaba cumpliendo con sus prerrogativas, con sus obligaciones, y veíamos un gran vacío de parte del alcalde Cabildo, y justamente fue Hugo quien propuso de que el alcalde Cabildo se hiciera cargo de la intervención del río, denuncio que se hizo en la fiscalía, cuestión que yo no estuve de acuerdo, y se lo dije de manera personal. Hizo una denuncia como alcalde para comprobar que él está en contra de los usurpadores de agua, y lo hizo. También lo hizo el alcalde de Petorca, con testigo, con mediciones, con GPS y todo ese cuento. Bueno, a mí me pareció paradojal que tú estuvieras apoyando al alcalde Cerda. No, apoyando una demanda, sea Cerda u otro, o sea Valdenero, como lo hizo también Rodrigo Sánchez en La Ligua, porque los alcaldes tienen que hacerse cargo del tema, y pusieron la demanda a los tres alcaldes. No sé en qué bueno, discrepamos. Bueno, hay visiones distintas, Hugo. Lamentablemente yo, que nos estemos viendo interactuando a través del micrófono, no me gusta esto mucho, porque me gustaría que tú estuvieras acá. Yo tengo un sentido profundamente democrático, pero tampoco me gusta que me vais a pasear. Yo soy una persona relativamente tranquila, y cuando estoy en algún lugar también... A mí me gusta muy poco cuando me vais a pasear el enemigo. Pero quienes estamos en esta pelea, dejémoslos de enredarlo. Mira que el enemigo es uno solo, y quien se pierde en el camino es muy mal soldado. La guerra entonces, todavía no termina por el agua. Hugo, ese es el problema que tiene Modatina en estos momentos. ¿Tú no compartes el carácter hegemónico entonces que denuncia Rubén? No, porque hay de todo. Entonces, habrá gente que lo quiere hegemonizar y que nosotros no hemos dado la pasada a eso, porque muchos se quieren colgar, pero en forma para sacar un provecho político y día que hay elecciones. Nosotros venimos luchando de antes. Es todo lo contrario. No permitiremos que nadie se cuelgue de una lucha que es amplia para todos. No estamos por hegemonizar eso, Rubén, te lo digo claramente. Bueno, yo te quiero decir esto desde este micrófono, que yo no pretendo integrar Modatina, no pretendo colgarme Modatina, yo tengo voz propia y hay gente detrás de nosotros. Nosotros tenemos un comité de defensa por los derechos del agua. Bien, no me he preocupado del tema netamente urbano. Yo sé que ustedes han hecho una tremenda pega del punto de vista rural. Ahora, los movimientos en Aysén, en todos los lugares que han tomado una fuerza increíble, no lo hacen formando grupitos chicos, porque esta guerra no no son guerrillas. Es que ese problema que ustedes menoscaban, menoscaban al otro, yo no he tildado, yo no he tildado a nadie de grupos chicos ni mucho menos. Yo valoro lo que ustedes han hecho. Bueno, gracias. Hugo, yo reitero, la invitación se hizo y yo lamento que esté de la línea telefónica, Hugo, respondiendo, porque me hubiese gustado que estuviera acá. Nosotros no hemos recibido ninguna orden. Escúchame, Hugo, no hemos recibido ninguna orden. Discutir el tema, pues. ¿Aló? Sí, se le invitó a Modatima. Se le invitó a Modatima. Y desgraciadamente, en el día de hoy, recibí el mensaje de... Yo quisiera hacer una reflexión. Yo creo que el tema, este tema va, es mucho más amplio. Sobrepasa a Modatina, nos sobrepasa a todos. Yo creo que de uno u otro arrogarnos quién tiene la representatividad, eso nos hace profundamente un daño enorme. Yo creo que incluso deben estar dentro de este de esta gran concertación, digamos, de actores, también tienen que estar los pequeños y los medianos empresarios en este cuento, porque incluso los actores técnicos, la DGA, fíjate tú que no hay un estudio Salina, pero te voy a decir que también hay más que medianos en Modatima, hay más que medianos empresarios agrícolas, sí, de derecha, y sin importa si el tema es transversal, si no es político, no te contradizca, viejo. Hay gente que está más abajo de Cabildo y que ha sido afectada por el agua porque se la están sacando más arriba y no le preguntamos cuántas hectáreas tiene. Vengan para acá y están con nosotros. Si no es una pelea política, ¿entiendes? No es de un partido político, es una lucha transversal donde no te contradizca. Entonces quieres economizar que no es alguien de derecha si está afectado por el agua. No, yo te digo que hay gente de derecha. Todo el mundo a Modatima. Sí, Hugo. Sí, lo que pasa es que se insistió mucho respecto a que aquí en el programa había veto y todo lo demás. Yo no recibo absolutamente ninguna opinión por parte. Sin embargo, llama la atención, digamos, que no se quiera debatir con Julio Trigo. Pero quiero terminar el tema de la reflexión. Rubén, Hernán, mira. Yo de verdad, yo estuve conversando con el señor Vea, que es el dueño de esta prestigiosa radio, porque de verdad que la gente que ahí trabaja, como Hernán, el Pato y todos los que están, yo les tengo tremendamente una gratitud por la forma como llegan la noticia al pueblo y cómo ustedes transparentan lo que está pasando en más allá de la provincia de Petorca. Y si había un programa donde el tema del agua ha estado presente, Hugo, tú sabes, sí, desde años. Sí, mi hermano. ¿Ya? Así, sí, el Rubén quería. No, lo que pasa es que nosotros no hemos abordado este tema desde un punto de vista más estructural. Es decir, cuando te estaba comentando yo que este tema nos sobrepasa, yo creo que aquí el Estado también ha estado ausente en las políticas que tiene que generar para la zona en inversión en infraestructura. Y no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores. Hemos quedado cortos en esto. También está el tema de los créditos. El FOGAPE, si bien fue un avance. Nunca logró sus cometidos esenciales, es decir, hoy en día tenemos un pequeño campesino endeudado, sin agua, y muchos de ellos están vendiendo sus tierras. Entonces ha faltado el apoyo necesario, y también está el tema de la capacitación, por otra parte. Aquí falta una cantidad de temas donde nosotros tenemos que juntarnos de una vez por todas, entre todos los actores involucrados, sociales, políticos, de distintos ámbitos, Y realmente generar un movimiento distinto, pero por favor, no amplio, no pretendamos... Julio Trigo. Sí, mira, yo quisiera, porque he estado tranquilo, en silencio, en realidad con Hugo, que todavía está en la línea, decirle que en realidad yo no estoy mintiendo, solamente eso, decirle a Hugo que yo estuve con los campesinos, 400 millones de pesos para canales en la provincia de Petorca, que él me ayudó a poder sacar a licitación, Monte Grande, Toma Dragón, que es el Carmen donde él vive, Puyalle y Petorca, 400 millones de pesos que algún campesino que en realidad que fue dirigente en ese momento que estuvimos sacando esos proyectos, que primera vez que la CNR entregaba recursos a la provincia de Petorca, en donde los pequeños agricultores pusieron cero pesos, eso es estar con los campesinos. Y por lo tanto yo creo que si bien tenemos una diferencia hoy día con Hugo, yo valoro su liderazgo, pero lo que yo en realidad no permito es que durante 3 años haya dicho cosas que en realidad me afectaban a mí. Pero ¿cuál después, es la cosa que te afecta? Pues déjame terminar, porque desde Petorca hasta a la Ligua tú hiciste juicio sobre mí, yo lo sabía, pero nunca lo hice saber, y acá, en un documento que yo quiero saber simplemente, Hugo, que tú das tu excusa o tu explicación, cuál fue el acuerdo con Pérez Yoma, perfecto, lo acepto, pero que quede transparente a la opinión pública, que aquí hubo una cosa que no siguió porque se llegó a un acuerdo. No sé cuál es el acuerdo, tú lo tendrás que decir. Es lo que buscamos siempre. Y para último, porque... para terminar, yo te escuché, Hugo, para terminar, yo no me meto con tu patrimonio, porque en realidad no me interesa. Yo te pediría que no te metas con mi patrimonio, y si tú tienes algo que decir respecto a mis recursos, que lo hagas en los tribunales donde corresponda, pero no creo que la política se haga así, Hugo. Acá el tema del Pérez Yoma fue un tema político que tú en realidad lo pusiste en todos los medios de comunicación. Dudas, y yo estoy Julio, hablando, sí, para terminar, termino con esto, y para, yo solamente estoy hablando del tema público, pero tu patrimonio es tuyo y el mío es mío. Y si tú crees que yo estoy enriqueciéndome, por favor haz la denuncia donde corresponda. Es que has dejado planteado que si en el acuerdo qué es lo que corrió, y decir dinero, no sé, si tú sabes que no, bueno. Y sabes que cuando yo llegué con la gente, Julio Trigo, con los más personas, tú eras el gobernador, ¿te acuerdas que saliste para afuera pidiéndome paz? Oye, Hugo, por favor, Hugo, no me digas eso, tú fuiste con el Pate Gallo, perdón, con Muñoz a las 8:30 a.m, estaba todo mi equipo presente, pero Hugo, por favor, no mientas. Oye, la cantidad de carabineros en micro que estaban ahí, ¿quién los trajo? Que no fue el gobernador de la época, llamado Julio Trigo. Hugo, yo no, jamás tú pediste paz y yo pedí paz. Tú fuiste a las 8:30 en forma republicana y democrática a conversar conmigo y con Muñoz, con el Pate Gallo, los dos en mi oficina. Tuve que pasar por una fila de carabineros. A ver, pero Hugo, pero eso es indecisión. Yo voy a defender una causa de un tipo que es usurpador de agua, y que más encima me denuncia diciendo que yo lo estoy calumniando. Y yo llevo todos los documentos y los hechos que sí usurpa agua. Y hoy día la DGA lo confirma y lo multa. Y hoy día el mismo es capaz de denunciar al secretario de Modatima. Hugo, para terminar, estamos hablando, oye, Rico, ¿por qué defiendes, Hugo, esas cosas tú? ¿Por qué no? Hugo, yo lo voy a invitar a Hugo que se mantenga en la línea hasta que cerremos el programa, sí. Pero para que así no quede la sensación de que queden solamente los que están en estudio con el micrófono y con la última palabra. Yo voy a cerrar el tema, sí, porque Hugo, ya vamos terminando el programa. Si realmente lleva documento de que alguien roba, en ese momento tiene que quedar detenido el ladrón, porque estaba en un tribunal de la justicia denunciando algo de un robo, y no creo que un juez, al enterarse de que alguien roba, lo deje en libertad. Por eso creo, Hugo, que podemos conversarnos cuando tú quieras. Yo no hablo mal. Un juez de la Ligua es capaz de poner preso al ministro del Interior en este país, Julio. Oye, por favor, si él se desistió para que la olla no se destapara más todavía, y hoy día le cayeron las multas, es producto de lo que venimos luchando antes. Entonces, mira, lo que a mí más me cuesta en la política y en la vida, lo más cuesta es defender lo indefendible. Yo te admiro por lo que tratas tú de hacer. Yo no lo puedo hacer. A ver, yo no defiendo a Pérez Yoma, Hugo, defiendo solamente la verdad, nada más que eso. La verdad que usurpaba, entonces no, la verdad conmigo respecto a lo que tú dijiste de mí en varias ocasiones. No, la única verdad es que aquí hay dos, nada más, no me interesa la vida de Pérez Yoma. Político y que están usurpando agua. Quisiera aportar, es la verdad. Hugo, quisiera aportar con algo más al tema. El usufructo de aguas tiene que ver con faltas administrativas propiamente tal, no hay cárcel al respecto. Y por otra parte, con respecto al agrícola Pililén de la familia, o sea, Cerdo, por lo tanto, esas palabras del senador Ignacio Walker no son, no, del punto de vista legal no fueron, no, digamos, en un momento, sí, de... Ahora, estoy de acuerdo con Salina, porque de verdad que con cómo funciona la justicia en este país, sí, es bastante difícil ahora hacerlo. Sin embargo, hay muchos casos en la justicia, Salina, y algunos han sido ganados por los agricultores, y la verdad es que queda donde mismo. Entonces, sí, la justicia está... Bueno, tú sabes que... No está haciendo nada. Tú sabes que el agrícola Pililén, digamos, dentro de... que es de la familia Cerda, ¿no es cierto? Toda la argumentación de defensa que hizo Agrícola Pililén fue rechazada y la encuentran culpable de 11, hay una infracción de 11 artículos con respecto al Código de Aguas. Sí, y ahora sí tendrá que la jueza de la Ligua o en su defecto la fiscalía determinar cuáles son las sanciones. Y obviamente cuando hablamos de la familia Cerda, yo estoy hablando del cerdismo en su conjunto. ¿Ya? Bien, Salina, yo te quiero decir una cosa. Yo comparto contigo que hace falta formar un movimiento amplio para recoger todos los problemas, tener una plataforma común en la provincia de Petorca, donde avancemos en el mismo rumbo, en la misma dirección. ¿Algo está saliendo de acá? Algo pero está también, pero también es bueno, Trigo, formar el movimiento político amplio de oposición, porque aquí hay un solo enemigo para nosotros, por tu pensamiento político y el mío y el de la EC y todos los que vamos a enfrentar. A ver, juntos, Hugo, yo estoy de acuerdo contigo. Ambos estamos en la misma trinchera. No los perdamos. Sí, no los, mira, Hugo. Mira, sí, déjame terminar. Sí, dime, perdona. Mira, Julio, yo estoy en la misma trinchera tuya, yo te admiro como dirigente de todas maneras. Acuérdate que la primera marcha por el agua que firma la gobernación, yo marché contigo y con Rodrigo Sánchez. El señor Mundaca, el señor Soto Agarabatos querían que yo saliera de la marcha. Estuvo testigo Rodrigo Sánchez y mucha gente. Y de esa forma no se construye amplitud. Yo creo que en el fondo tú como presidente has sido sobrepasado por los cabezas más calientes. Yo estoy dispuesto a luchar por el agua por la provincia de Petorca, pero en un movimiento amplio. Bueno, amplio, como dice Rubén Salinas, y estoy dispuesto para eso, por supuesto. Bueno, a veces la cabeza se calienta cuando no haya remojarla, por niños. Sí. Hugo, vamos a ir cerrando el programa, yo te quiero agradecer, y por supuesto vamos a estar en contacto los dos para que así, el próximo domingo sí, espero un saludito por ahí, por parte de Hugo Díaz, para este programa que va a cumplir 22 años. Al servicio de las demandas. Antes de despedirme, yo quiero mandarle un saludo a Hugo Díaz. Para mí es un gran dirigente campesino. Yo he estado en muchos temas con él, como también he discrepado en otros, y se lo he dicho en su cara, y él lo sabe. Y me alegro que él esté llano y abierto a generar un movimiento amplio distinto a lo que existe actualmente. Y yo con esto cierro el tema, Hugo, contigo, con el tema del juicio. Yo ya hice mi descargo, creo que era legítimo. Así que estoy disponible a conversar para que miremos hacia adelante una provincia distinta y un movimiento amplio por la defensa del agua. Y lo otro, Hugo, cuando los temas... Cuando nos juntamos para buscar recursos, Julio Trigo tiene razón, llegaron algunos 400 millones repartidos en algunos 1,000 pequeños agricultores. Hoy día el Aragón está terminando su proyecto, el canal del Monte Grande. Eso tú como gobernador lo hiciste bien y siempre te lo he reconocido, pero las discrepancias se dan cuando uno tiene formas distintas de hacer política. Y yo lo que trato es no perderme nunca y quién es mi enemigo. Porque es mi enemigo que están empobreciendo a la gente más pobre. Hugo, yo voy a estar siempre con los más pobres y espero que me inviten a la inauguración de la Toma de Aragón, porque contigo fuimos a caballo a ver esos terrenos que estaban absolutamente con mucha piedra y roca, y tengo entendido que hoy día está quedando estupendo ese tranque entubado. No hay problema en que vaya, lo único que ya están preparando los caballos es Soto y Rodrigo Mundaca. Si tú quieres conmigo no hay problema. Voy a ir van a dejar uno que no está mansado, digamos. Por supuesto que voy a estar contigo y con los campesinos, porque yo sé que la gente del Carmen y de me quiere mucho, porque sabe todos los recursos que llevamos al tomar agua. Así que un abrazo y bueno, conversaremos cuando se dé la oportunidad, Hugo. Bueno, muchas gracias a los tres, a Rubén, Julio Madurez, y a Hugo, que está que la en la línea. Aprenda a discutir con madurez, la firmeza no significa prepotencia, y de verdad que la gente le gustan las cosas claras, y yo creo que mi fuerte es discutir claramente las cosas y de cara a cara. Lamento estar por el teléfono, pero alguna vez lo podemos hacer más tranquilamente. Pero absolutamente, Hugo, vamos a estar en contacto para que tú sigas siendo el panelista que esperamos que estés aquí en nuestros estudios, como gracias, ha sido tu forma de frente, cara a cara, diciendo las verdades, aunque duelan, pero no tampoco vetando a quienes tienes al frente para discutir. No, yo no veto, además los invito a que luchemos juntos, que es distinto. Bueno, bien. Gracias a Hugo, ahí bien, estaba bien. Chao, el man, concejal chao. Hugo Díaz. ¿Sí? Y saludo a todos los paneles. Sí, Hernán, revisando las redes sociales ya en esta última parte del programa, Seidú logró su cometido gracias a los votos. Ah, qué bueno. Está palmo a palmo y llegó al primer lugar. Seidú, entonces, la banda musical liguana, que en este momento está luchando por ganar y obtener el primer lugar y poder alcanzar la producción musical del sello azul, que le va a permitir ya mostrarse a lo grande en nuestro país. Estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Bastante agitado al final, pero bueno, la gente saca sus propias conclusiones, que en definitiva lo que se pretende. Sí, digamos. Yo agradezco la invitación, Hernán, me parece bien la aclaración por ambos lados, yo no hablo más del tema. No, de aquí en adelante vamos... ¿Sí? ¿Tenemos en línea? Sí, concejal... ¿Hernán? ¿Sí? Hola, te habla René Rodríguez, concejal de la comuna de Petorca, gusto saludarlo. Hola, ¿cómo está usted? Bien, bueno, quería felicitarlos por un programa muy vibrante, muy apasionado, pero creo que Hugo Díaz puso el dedo en la llaga ahí. Aquí no hay que hacerse más el harakiri. Hay que conformar un frente. No he visto nadie de hoy día del gobierno en estos paneles, no a la cara. Y mientras tanto se está desangrando la Concertación, haciéndose de pedazos Salinas, un gran dirigente, Julio, Hugo. Es decir, ¿qué pasa, hombre? Nosotros tenemos que aunar. Tenemos que ver cuál es el problema. El agua, enfrentémoslo en conjunto. Pero no más descalificación entre todos nosotros. Felicitar a la Radio Cristal. Esto es muy apasionante, pero no nos sigamos desgastando. Gracias, muy bien. Nana. Muchas gracias a usted. Bueno, es como el toque final, la conclusión final, que es un llamado a los partidos de la que integran la coalición de la Concertación y también ir, digamos, a enfrentar las próximas elecciones municipales, porque... Bueno, ahí estamos. Hace ya rato, largo que estamos planteando, digamos, el... Sí, Julio Trigo le cortó el micrófono a Rubén para que no hablara. Sí. Disculpen los auditores, pero Julio Trigo me cortó el... A ver, es muy atendible las palabras del concejal de Petorca. Nosotros hace rato que estamos trabajando por generar un movimiento amplio que no solo incorpore los temas del agua, propiamente tal, la problemática del agua. No hay que olvidar que también tenemos una economía de servicio que también está alicaída y también un tema minero que es potente. Nosotros necesitamos una planta de procesamiento de minerales para pequeña minería, así como necesitamos solucionar los temas de embalse. Hay un conjunto de temas. Sí, claro. Yo quisiera también rescatar, yo sé que nos quedan 30 segundos. Muchas gracias por interrumpir. No, pero disculpa, pero que me está dando la palabra Hernán. Solamente despedirme de todos los amigos de la provincia, de los amigos candidatos a concejales. En la Concertación tenemos que ganar con nuestros candidatos, pero en resumen yo veo que acá lo que se desprende es que el Modatima tiene que ampliarse en un frente amplio para defender el agua de la provincia de Petorca, y eso es lo que rescato las palabras de Hugo Díaz. Así que un abrazo para todos, feliz fin de semana y hasta luego. Ya. Sí, espere, que tenemos un llamado interno ahí de un amigo que nos está llamando de Vallehermoso. Un grupo grande de personas ha seguido este debate en el sector de Vallehermoso. Un saludo para ellos, un abrazo. En definitiva, nuestro programa, el que va por el aire, llega a todos los sectores o los grandes sectores del interior de la provincia de Petorca, el sector alto de la Ligua, Palquico. Reiterada oportunidad me dice, por favor, mande un saludo, porque es cadena nacional, me dijo su programa el día domingo. Ojalá que llegue a Cabildo, porque lamentablemente tenemos una verdadera dictadura radial. Yo jamás he podido expresarme en una radio local de Cabildo, así que te agradecería si algún día llegamos hasta la comuna de Cabildo propiamente tal. Bueno, vamos a romper ese cerco informativo en algún minuto. Gracias a todos la alta sintonía que hemos tenido en el día de hoy. En los mandos técnicos estuvo Bastián Cortés, en la coordinación telefónica, lectura de seguimiento a las redes sociales, Diego Cortés. Agradecemos vuestra sintonía, lo dejamos cordialmente invitado. También gracias a nuestro amigo Adrián Guerra, que estaba presente en el día de hoy, para el próximo domingo, en que esperamos recibir los saludos de todos quienes han pasado por aquí cumpliendo 22 años. Por ahí por mayo del año 90 se empezó a abrir esta muralla y ha pasado muchos temas, muchos personajes de las demandas ciudadanas, de la gente, de los líderes políticos. Gran debate de los 500 años en 1992 entre Arturo Quesada Torrejón y Arturo Aranda Romero, uno defendiendo la causa del movimiento indigenista y otro defendiendo el carácter civilizador de España en el continente. Ya el primer debate abierto ahí en otro medio, el primer debate público que hicimos. Ojalá que se darán las condiciones para que hagamos un debate público en algún minuto, como lo hicimos ahí en el Salón Domingo Ortiz de Rosas con los candidatos a alcalde. Lo dejo planteado como opinión, como una pregunta. ¿Por qué fuimos nosotros en realidad los que partimos con eso? ¿Ya? Y de ahí para adelante no se hizo nunca más, pero quién sabe que este año, señor Salinas, un debate público en algún punto de Cabildo